mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El libro de Amós, capítulo 5. Escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entono. La Virgen Israel ha caído. Nunca volverá a levantarse. Yace abandonada en el suelo y no hay quien la levante. El Señor soberano dice: cuando una ciudad mande a 1,000 hombres a la guerra, solo volverán 100. Cuando un pueblo envíe a 100, solo 10 regresarán vivos. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel: vuelvan a buscarme y vivan. No adoren en los altares paganos en Betel. No vayan a los altares en Gilgal ni en Berseba, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al destierro y el pueblo de Betel será reducido a nada. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Con poder y deslumbrante velocidad, destruye a los poderosos y aplasta todas sus defensas. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres, robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. Hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces, el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador, así como ustedes han dicho. Odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Habrá llanto en todas las plazas públicas y lamentos en cada calle. Llamen a los campesinos para que lloren con ustedes y traigan a los que les pagan por lamentar. Habrá gemidos en cada viñedo, porque yo los destruiré a todos, dice el Señor. Almorzamos con Amós capítulo 5, verso 1 al 17. He aquí una gran comparación. Aquellos dioses a quienes decidieron adorar serían destruidos, y ni en lo mínimo representaban una amenaza para todo lo que Dios tenía planeado hacer en contra de ellos. Lamentablemente, el pueblo de Israel se había desviado tanto en sus corazones que amaban ser desleales, disfrutaban en perseguir lo que estaba mal, desfavorecer a la gente que hacía las cosas bien, y la injusticia era parte de los tribunales. Los lugares donde debían ser proclamada la justicia estaba llena de falsedades. No había nada justo, todo estaba mal, y ellos disfrutaban de eso. Pero se acercaba el día del juicio de Dios. Ahora bien, podemos resaltar algo importante. Jamás Dios ha sido injusto. Siempre antes de traer un castigo, primero trajo una guía de cómo hacer las cosas correctamente. Segundo, una advertencia al no hacerle caso. Y luego el castigo. Pero antes de castigar, Él hacía una y miles de advertencias, dando oportunidad de arrepentimiento. Por eso les dice, vuelvan a buscarme y vivan. Porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es fiel y justo en perdonarnos. Y así como el pecado trae muerte, el arrepentimiento trae vida y esperanza. Volvamos a buscar a Dios y viviremos.